Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Nuestro siguiente invitado es Aldo Narejos, psicólogo y artista polifacético. Ha realizado producciones musicales de géneros diversos, pero él se define como cantautor. En el ámbito de la investigación, publica capítulos en YouTube donde, en clave de humor, ofrece una visión original y crítica sobre la actualidad de la música en el mundo. Conectamos con Córdoba. Aldo, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Eres usuario de los productos de la compañía de la Manzana, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Hombre, no soy especialmente amigo de ninguna corporación, pero no puedo negar que trabajo más a gusto con Mac OS X. Pillo un PC y me vuelvo loco, no sé qué hacer. ¿Y cuáles son las aplicaciones que más usas en tu iPhone? Pues creo que las que vienen con el mismo iPhone. O sea, yo lo que más uso es el grabador de notas de voz. Lo uso constantemente porque siempre estoy pensando ideas musicales o yo que sé, una frase para una canción o lo que sea, y tengo, pues yo que sé, 5.000 notas. Y de vez en cuando digo, venga, voy a hacer algo. Y me pongo a escuchar notas y me viene súper bien. Esa es mi aplicación favorita. Y luego, pues, lógicamente, la de cámara. Uso muchísimo el slow motion del vídeo, ¿no? Del iPhone 6 que tengo, pues hace unos vídeos acojonantes en cámara lenta. A nivel musical, en 2011 fuiste el compositor y productor de Caravana de Palomos, el tema que ahora estamos escuchando y que fue el himno oficial del evento con el mismo nombre organizado por el Gran Wyoming, presentador del programa El Intermedio en la cadena de televisión La Sexta. La canción que estamos escuchando ahora se titula Dame algo pa' chupar, canción compuesta como respuesta a la polémica ley antitabaco. Ambas canciones formaron parte del recopilatorio Caribe Mix 2011. Aldo, ¿cómo surgió la oportunidad y cómo valoras estas experiencias? Bueno, muy bien. Todo esto nació porque mi madre me dijo, oye, haz una canción de estas que le gusta a la gente, porque yo siempre me estaba quejando. Es que, joder, ya la gente no quiere la música de autor. Yo soy cantautor de toda la vida. Y yo me quejaba muchísimo de ver cómo cada vez perdemos más público, cómo las discotecas se llenan y las salas de conciertos se vacían, y muy enfadado. Y entonces mi madre me dijo, pues no te quedes ahí con ese resentimiento, haz una canción de esas que tanto te quejas y demuéstrales que tú también puedes hacerlo. Y tal, y bueno, me puse y ella misma me dijo el título, dice, haz una que se llame Dame algo pa' chupar, ya verás cómo la gente flipa con eso. Recomienda la succión natural como método para relajarse y prevenir el estrés. Fue la primera vez que me puse delante del estudio a hacer algo con bombo de fondo, chumba, chumba, chumba, chumba, chumba, riéndonos a carcajadas, estábamos ahí, pues es una caricaturización total de esa música. Y contra todo pronóstico, pues lo mandamos a una discográfica e inmediatamente nos dijeron que nos encanta, que va para el Caribe Mix. Y de hecho fue la canción número uno del Caribe Mix 2011. Esto significa un éxito rotundo. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo lo viviste? Pues ahí ya es cuando empiezo a conocer gente del sector, de la industria musical. Ahí a las dos semanas hicimos la de la caravana de palomos, les encantó a los de La Sexta, lo hicieron himno oficial del evento y bueno, pues ahí metí un poco la cabeza en ese mundo, no me terminó de gustar mucho lo que vi en ese mundo y entonces la volví a sacar. Y bueno, y ahora lo que hago es simplemente por divertirme y por transmitir un mensaje, una vez al año más o menos hago una canción de este estilo, porque siempre me atrae muchos seguidores al canal y sobre todo porque, fíjate, mira, te voy a dar una de las razones por las que hago esto y lo vas a entender muy sencillo. Una de mis canciones de cantautor, por ejemplo, una de las que yo considero mejores, que se llama Será, tiene 4.000 visitas en YouTube. Será que lo nuestro es siempre comenzar. Será que no hay nadie que me mire igual. Será que el destino se compadeció y en un guiño caprichoso nos unió. Que hay almíbar en tu despertar. Será que no escondes si vienes o vas. Será que por fin el amor me invitó a entregarte desnudito el corazón. Haya vuelto a sonreír. Si he podido redimirme, es por ti. En cambio, la última canción que dice este verano. ¿A dónde vais este verano? A Calayaya, a Calayaya. A Calayaya, que es de Chumba Chumba, tiene 400.000 visitas. Claro, yo soy muy consciente del poder de convocatoria que tiene el bombo y los sonidos saturados. Y si yo quiero transmitir un mensaje, como en el caso de Akalayaya, que es un mensaje de gratitud hacia las abuelas, que creo que es algo muy necesario en esta sociedad y que se está obviando, pues digo, vale, quiero que ese mensaje llegue, pues nada, le meto bombo y le meto sonidos saturados y a funcionar. Si lo hubiera hecho con la guitarra, muy bonito y tal igual, pero lo habrían oído cuatro gatos. El videoclip de Akalayaya es impresionante porque movilizaste a todo el pueblo. ¿Qué significó esto para ti? Pues para mí ha significado una alegría enorme. Desde el momento que se nos ocurrió la idea de la canción, pues ya estábamos riéndonos. Grabando, pues descojonados. Después, venga, vamos a convocar a la gente a ver si viene. Y cuando salimos por la puerta y vimos que estaba la plaza llena de gente, pues imagínate la alegría. Y todos bailando, todos con sus maletas. Sí. En el pueblo, claro, ha sido todo un acontecimiento. Es un pueblo de 360 habitantes, ¿no? Entonces ya esto forma parte de los anales. Claro. Y lo contarán, pues dentro de décadas lo seguirán contando cuando lo de Akalayaya. Y las abuelas que salen en el vídeo, pues aquí por toda la comarca, cuando van de compras a algún pueblo o a, yo qué sé, pues las van parando por la calle. Oye, es la de Akalayaya, tal, no sé qué. Les piden autógrafo. Entonces, pues, imagínate, las abuelas están encantadas. Y atención, porque Akalayaya es un éxito conocido por la televisión del Canal Sur y por Cuatro. Sí, exacto, de Cuatro también. Sí, sí, sí. Ahí nos hicieron una entrevista en las mañanas de Cuatro y estuvimos ahí pues como 15 minutos con la mesa de debate, con Pablo Iglesias también incluido. Caray, cuéntanos, ¿cuánta gente ha visto ya este videoclip en YouTube? Pues a día de hoy 400.000 visitas tiene el vídeo en YouTube. Luego por WhatsApp también se pasó y no se puede cuantificar lo de WhatsApp, pero ha rulado muchísimo porque me ha dicho gente de Galicia tal, oye, me ha llegado el vídeo tuyo por WhatsApp. Pues ahora que yo calculo que por lo menos otras 200.000 a través de WhatsApp. En octubre de 2011, en la Escuela Superior Politécnica de Belmed, presentaste un innovador método didáctico musical fruto de tus investigaciones. El método se llama El Sol Bello. Cuéntanos en qué consiste y qué beneficios ofrece. Vale, lo primero es hablar sobre el nombre. Sol Bello, si os fijáis, es una oposición conceptual al sol feo. y bueno, pues básicamente es un método didáctico musical que se basa en equivalencias gráficas con el ritmo. Es decir, el solfeo tiene equivalencias de valor. Por ejemplo, dices, una blanca mide dos tiempos, una negra mide un tiempo, una corchea mide medio tiempo. Te tienes que aprender los valores para poder aplicarlos en la lectura. En el solbello está todo dibujado con cuadrados y la longitud de los cuadrados ya hace referencia a la duración de los sonidos. Entonces, permite que gente que no tenga ni idea de música en una sola sesión pueda prepararse una obra, concretamente de percusión, sobre todo. Está enfocado al ritmo este método. Entonces, yo hago cursos de solbello, de percusión, y en 3 horas, con chavales que no tienen ni idea de música, pues acabo montando un rollo mayumaná de estos. Pues cada uno venga con escobas, con mesas, con tal, y todos tocando ritmos a tope. Parece muy divertido. Aldo, entre 2012 y 2013 formaste musicalmente a miembros de tu familia, tu madre, tu hermano y tu tío, y ellos ahora te acompañan actualmente en el escenario. Sí, sí, me acompañan, así es. ¿Cómo es la convivencia? Pues nada, vamos dando conciertos de aquí para allá. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo. Tengo mi carrera de cantautor pues es muy inusual, porque no me dedico a eso. Yo soy psicólogo, mi trabajo es estar en mi consulta, también atiendo a gente por Skype, tengo una empresa de espectáculos, diseño espectáculos para administración, para representantes privados también, tengo el canal de YouTube, siempre que quiero transmitir algo, pues digo, ¡ay, qué bueno, esto voy a hacerlo! Y me lío y voy a hago un vídeo. Entonces, siempre estoy liado. Pero el tiempo que me deja libre todo lo que hago, pues se lo dedico a la música y pretendo algún día, pues concretamente pretendo hacerlo este año, 2015, sacar un disco en condiciones y empezar a dar a conocer mi música más seriamente. Y por si eso fuera poco, junto con tu familia diriges Ni te imaginas producciones. Sabemos que sois muy polifacéticos. ¿Qué estáis preparando? Hacemos de todo. Bueno, pues estamos preparando, ahora mismo estamos preparando la canción del verano para el verano que viene, que bueno, pues es una adaptación de una obra clásica al electrolatino. Es arriesgado, ¿no? Bueno, ya veréis, va a ser una locura. Estamos preparando eso, estamos preparando muchos vídeos para retomar esta temporada en el canal de YouTube, estamos grabando un disco ahora mismo, vamos por el segundo tema, y lo estoy grabando con Abraham Sevilla, que es un fantástico músico, productor, que es presentador del programa Anda Levanta de Canal Fiesta Radio, Canal Sur, y él me está grabando el disco. Y bueno, y además pues proyectos de naturismo también. Yo es que mi consulta, aparte de psicología, hago naturopatía. Entonces tenemos también bastantes proyectos aquí en el campo para atraer a gente y hacerse desintoxicaciones alimentarias, como le llamo yo, en el ámbito rural. Hola hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo a aldonarejos.com. ¿Queréis saber qué proporción de éxitos en enero de 2015 son iguales armónicamente? Pues estáis en el lugar adecuado. He tomado como referencia la lista top 100 de Spotify España. Comenzamos con el popurrí, podéis bailar, cantar, ya tú sabes, mi hermano. Y después hablamos, porque hay varias curiosidades que estoy seguro de que os van a interesar. ¡Vamos allá! Sol, re, mi, do, en intervalos 1, 5, 6, 4. Si hay 10.000 silencios que evitar, secreto que ocultar, oh, oh, oh, no hay por qué decir que no. Aldo, como comunicador que eres, tienes tu canal de YouTube donde eres bastante crítico, pero siempre con humor, tratando temas de la actualidad de la música. ¿Qué fue lo que te impulsó a publicar tu canal de YouTube? Pues lo que me impulsó era que, bueno, yo siempre he tenido obsesión por transmitir cosas al mundo artísticamente. Cuando descubrí que se podía hacer desde casa y además mezclando música, teatro, además pudiendo cortar, repetir, conceptualizar, pulir, por así decir, el producto que se va a presentar a la gente, pues me lancé a ello, porque me gusta mucho hacer las cosas bien, bueno, dentro de mi forma de entender lo que está bien, claro, pero que me gusta dedicarle cariño, tiempo, y además como vivo en el campo, ¿no? Vivo en un pueblo muy pequeñito, aquí en la Sierra de Córdoba, pues es mi ventana al resto del mundo. Y gracias al canal de YouTube, pues tengo seguidores en toda España y cuando voy a dar un concierto a una ciudad, pues me pongo en contacto con mis seguidores y siempre tengo un mínimo de público, siempre tengo 40, 50 personas, vaya donde vaya. Y con eso, pues mira, fantástico, puedo ir tirando. Estoy temblando de pensar que no te tengo aquí a mi lado y que la armonía hemos olvidado. Hay millones de combinaciones de acordes, pero solo con Paralelamente a la música, tú ejerces como psicólogo dirigiendo tu propia consulta. Y antes de entrar en antena, me decías que ofreces servicios de apoyo a los estudiantes. Sí, sí, sí. También atiendo a personas hasta 35 años, los atiendo con problemas de depresiones, problemas de pareja en general, todo. Pero bueno, sí, una de las cosas más curiosas o que creo que más me diferencian del resto es el apoyo a los chavales. Porque ahora, por ejemplo, pues casi uno de cada tres chavales están enganchados a los videojuegos. No hay prácticamente estudios con conclusiones útiles acerca de eso, porque es un fenómeno muy nuevo. Y bueno, pues yo como he sido muy gamer también antes, ya no juego a videojuegos, pero como lo he sido, pues entiendo muy bien cómo es la psique del enganchado a los videojuegos. Y bueno, pues he desarrollado una serie de técnicas que me funcionan bastante bien para hacer espabilar un poco a los chavales y que tomen las riendas de su vida y sean felices. Y danos un consejo, ¿qué estamos haciendo mal los padres para que los chicos se encierren con el ordenador, con los videojuegos o en las redes sociales? Dicen, tengo tantos miles de amigos en la red, pero en la realidad no se relacionan con gente de su propia edad. Claro. ¿Qué consejo puedes darnos? Si tuviera que resumir todo, pues creo que lo que peor se está haciendo es delegar. Delegar todo, delegar la educación solo en los organismos educativos, delegar el ocio en la tecnología, delegar la compañía y la comprensión en los amigos del cole. Bueno, pues eso. Lo que estamos haciendo mal los padres es que estamos dedicando demasiado tiempo a otras cosas y no estamos dedicando tiempo y energía a nuestros hijos. Si le dedicáramos más tiempo y energía, yo siempre le digo a todos mis clientes, siempre, una hora mínimo a la semana tenéis que quedar papá, mamá y el niño, o los niños si son niños, con el único objetivo de pasarlo bien, sin tecnología, sin móvil, no se puede responder el móvil. Y también está prohibido dar ningún tipo de sermón, ni consejo paternal ni maternal. O sea, solo hay que pasarlo bien. Y ahí nos damos cuenta que muchos padres es que ya no saben ni siquiera hacerlo. Han perdido completamente el hábito de, que tuvieron un día cuando eran niños, de pasarlo bien, de divertirse, de reírse, de jugar. Eso se ha perdido. Entonces, dejar que eso se pierda es un error catastrófico para un padre, porque si eso no lo tiene un padre, el niño no lo puede aprender. Si esos momentos de conexión familiar no existen, entonces el niño no puede desarrollar una complicidad con el padre, entonces, y con la madre. Entonces, cuando lo requieran para que haga un cambio de actitud, no les va a hacer caso porque no tienen una conexión. Hay que sacar ese niño que llevamos dentro, ¿eh? Sí, completamente. Aldo, una última cuestión. A nivel musical, antes nos avanzabas que estás preparando tu nuevo álbum. ¿Qué puedes contarnos? Pues que, bueno, pues lo primero que os cuento es que mi disco anterior lo saqué hace 7 años o así, más o menos, sí. Fue mi primera experiencia en un estudio y ahora, 7 años después, con el poco tiempo que tengo, pero con todo el bagaje que tengo ahora de producción y tal y cual, pues os puedo contar que estamos haciendo un trabajo muy potente. Estoy contando con músicos muy buenos y además lo estoy haciendo sin prisa, pero sin pausa, lo cual pues seguro que va a dar un trabajo pues interesante. Así que nada, os animo a todos a que estéis al loro, que yo creo que, espero que para septiembre eso esté preparado. ¿Y cuándo podremos escuchar ya el primer single? El primer single posiblemente lo podamos escuchar en marzo o así. Está cerca. Sí, está cerca, ya está casi terminado. Estaremos pendientes y a ver si lo presentamos en el programa, ¿no? Oh, genial, Jaume, encantado, yo cuando queráis, ya sabéis. Aldo, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac, hablando de tus proyectos musicales y de psicología. Muchísimas gracias, Jaume, a todos. Os recuerdo que podéis seguirme, música, vídeos, investigaciones. Podéis entrar en aldonarejos.com o buscar Aldo Narejos en YouTube. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.